después un día y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. La cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Iniciamos nuestro ritual deportivo en este lunes y les traemos para iniciar un poema dedicado, bueno, más bien un poema en general, que precisamente lo escribió el escritor argentino Alberto Banasco. De buena fe, sé que tu sonrisa estalla como los frutos, que tu nombre resuena como las declinaciones más antiguas, que en ti todo se excede como el año se vuelca, que los días te siguen hasta hacerte volar, que tu boca es más suave que los saltos del universo, más dulce que la memoria de las primas que tanto hemos amado. Es en tus ojos donde la luz desata sus mares. Es por ti que el mar reanuda su juego. Es en tu voz donde la noche amansa sus vientos propicios, y es en el centro de tu risa donde el día ordena sus mástiles. Es a ti, a quien la mañana dedica su empeño, a quien prefiere la línea del mediodía, por quien se preparan los hábitos al anochecer. Es por ti que cada hombre ha clavado sus anclas, y por quien el año alberga demasiado optimismo. Es en tu corazón donde madura lo que está por venir. Ella en general, de Alberto Banasco. Muy bien, ahí leíamos, iniciando de forma distinta este ritual deportivo en este día lunes, leyéndoles un poema también de el argentino Alberto Banasco. Y ahora sí, vamos con nuestro cuento de la tarde, y en esta ocasión les traemos el cuento titulado Gallardo Pérez, Referi. Cuando yo jugaba al fútbol, hace más de 20 años en la Patagonia, el referi era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una dama juana de vino de Río Negro, y si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo del vino, porque ni el referee ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Había, en aquel tiempo, un club invencible en su cancha, Barba del Medio. El pueblo no tenía más de 300 o 400 habitantes. Estaba enclavado en las dunas, con una calle central de 100 metros y, más allá, los ranchos de adobe, como en el Fort West, a orillas del río Limay, estaba la cancha, rodeada por un alambre tejido y una tribuna de madera para 50 personas. Eran las preferenciales, las de los comerciantes, los funcionarios y los curas. Los otros veían el partido subidos a los techos de los Ford o de las cajas de los camiones de la empresa que estaba construyendo la represa. Todos nosotros estábamos bajo el influjo del maravilloso estilo del Brasil campeón del mundo, pero nadie lo había visto jugar nunca. La televisión todavía no había llegado a esas provincias y todo lo conocíamos por la radio, por esas voces lejanas y vibrantes que narraban los partidos. Y también por los diarios, que llevaban con 4 días de atraso, pero traían la foto de Pelé, el dibujo de cómo se hacía un 4-2-4 y la noticia de la catástrofe argentina en Suecia. Yo jugaba en Confluencia, un club de Cipolletti, pueblo fundado a principios de siglo por un ingeniero italiano que tenía un monumento en la avenida principal. Todavía las calles no habían sido pavimentadas y para ir al fútbol, los domingos de lluvia, había que conseguir camiones con ruedas pantaneras. Confluencia nunca había llegado más arriba del sexto puesto. Pero a veces le ganábamos al campeón. Muy de vez en cuando, pero le dábamos un susto. Ese día teníamos que jugar en la cancha del Barda del Medio, y nunca nadie había ganado allí. Los equipos grandes descontaban de sus expectativas los 2 puntos del partido que les tocaba jugar en ese lugar infernal. Los muchachos del Barda del Medio, parientes de indios y chilenos clandestinos, eran tan malos como nosotros suponíamos que eran los holandeses o los suecos. Eso sí, pegaban como si estuvieran en la guerra. Para ellos, que perdían siempre por goleada como visitantes, era impensable perder en su propia casa. El año anterior, les habíamos ganado en nuestra cancha 4-0 y perdimos en la de ellos por 2-0 con un penal y piadoso gol en contra de Gómez, nuestro marcador lateral derecho. Es que nadie se animaba a jugarles de igual a igual, porque circulaban leyendas terribles sobre la suerte de los pocos que se habían animado a hacerles un gol en su reducto. Entonces, todos los equipos que iban a jugar a Barda del Medio aprovechaban para dar licencia a sus mejores jugadores y probar a algún pibe que apuntaba bien en las divisiones inferiores, ¿me entienden? Total, el partido estaba perdido de antemano, eso lo sabíamos. Así que el referí para estos partidos llegaba temprano, almorzaba gratis y luego expulsaba al mejor de los visitantes y cobraba un penal antes de que pasara la primera hora y la tribuna empezara a ponerse nerviosa. Después iba a buscar el vino y en una de esas, si la cosa había terminado en goleada, se quedaba para el baile. Ese día inolvidable, nosotros salimos temprano y llevamos un equipo que nos había costado mucho armar porque nadie quería ir a arriesgar las piernas por nada. Yo era muy joven y recién debutaba en primera y quería ganarme el puesto de centro delantero con olfato para el gol. Los otros eran muchachos resignados que iban para quedarse en el baile y buscar una aventura con las pibas de las chacras. Después del masaje con aceite verde, cuando ya estábamos vestidos con las desteñidas camisetas celestes, el referee Gallardo Pérez, hombre severo y de pésima vista, vino al vestuario a confirmar que todo estuviera en orden y a decirnos que no intentáramos hacernos los vivos con el equipo local. Le faltaban 2 dientes y hablaba tropezones, confundiendo lo que decía con lo que quería decir. Le dijimos, y éramos sinceros, que todo estaba muy bien y que tratara, a cambio de que no nos arruinaran las piernas. Gallardo Pérez prometió que se lo diría al capitán de ellos, Sergio Giovanelli, un veterano zaguero central que tenía mal carácter y pateaba como un burro. Ni bien saludamos al público que nos abucheaba, el defensa Giovanelli se me acercó y me dijo, guarda, pibe, no te hagas el piola porque te cuelgo de un árbol. Miré detrás de los arcos y allí estaban, pelados por el viento, los siniestros sauces donde alguna vez habían dejado colgado algún refer idealista. Le dije que no se preocupara y lo traté de señor Giovanelli, que tenía un párpado caído surcado por una cicatriz. hizo un gesto de aprobación y fue a hacerles la misma advertencia a los otros delanteros. La primera media hora de juego fue más o menos tranquila. Empezaron a dominarnos, pero tiraban desde lejos y nuestro arquero, el Cacho Osorio, no podía dejarla pasar porque habría sido solo de... habría sido demasiado escandaloso, ¿me entienden? Y no nos habrían linchado igual, pero por cobardes. Después dieron un tiro en un poste y el flaco Ramallo sacó varias pelotas al córner para que ellos vinieran a hacer su gol de cabeza. Pero ese día, por desgracia, estaban sin puntería y sin suerte. No sé, todos hicimos lo posible para meter la pelota en nuestro propio arco, pero no había caso. Si el Cacho Osorio la dejaba picando en el área, ellos la tiraban afuera. Si nuestros defensores se caían, ellos la tiraban a las nubes o a las manos del arquero. Así no se puede. Al fin, harto de esperar y cada vez más nervioso, Gallardo Pérez expulsó a dos de los nuestros y les dio dos penales. El primero salió por encima del travesaño, no, y el segundo dio en un poste. Ese día, como dijo en voz alta el propio referí, no le hacían un gol ni al arco iris. El problema parecía insoluble y la tribuna estaba caldeada. Nos insultaban y hasta decían que jugábamos sucio, y al promediar el segundo tiempo empezaron a tirar cascotes hasta la cancha, y el escándalo se precipitó a 5 o 6 minutos del final. El fraco Ramallo, cansado de que lo trataran de que no era un hombre, rechazó una pelota muy alta y yo piqué detrás de Giovanelli, que retrocedía arrastrando los talones. Saltamos juntos y en el afán de darme un codazo pifió la pelota y se cayó. La tribuna se quedó en silencio, un vacío que me calaba los huesos mientras me llevaba la pelota para el arco de ellos, solo como un fraile español. El arquerito de barda del medio no entendía nada. No solo no podían hacer un gol, sino que, además, se le venía encima un tipo que se perfilaba para la izquierda, como abriendo un ángulo de tiro. Entonces salió a taparme a la desesperada, consciente de que si no me paraba, no habría noche de baile para él y tal vez hasta tendría que hacerse compañía en el árbol de la fama siniestra. Él hizo lo que pudo y yo lo que no debía. Era alto, narigón, de pelo duro, y tenía una camiseta amarilla que la madre le había lavado la noche anterior. Me amagó con la cintura, abrió los brazos y se infló como un erizo para taparme mejor el arco. Entonces vi, con la insensatez de la adolescencia, que tenía las piernas arqueadas como bananas, y me olvidé de Giovanelli y de Gallardo Pérez y de la vislumbre y de toda la gente que estaba ahí. Solamente veía la gloria. Le amagué una gambeta y toqué la pelota de zurda, cortita y suave, con el empeine del botín como para que pasara por ese paréntesis que se le abría abajo de las rodillas. El narigón se ilusionó con el dribbling y se tiró de cabeza, aparatoso, seguro de haber salvado el honor y el baile de barda del medio. Pero la pelota le pasó entre los tobillos como una gota de agua que se escurre entre los dedos. Antes de ir a recibirlo a su espalda le vi la cara de espanto. Sentí lo que debía ser el silencio helado de los patíbulos. Después, como quien desafía al mundo, le pegué fuerte, de punta, y fui a festejar. Corrí más de 50 metros con los brazos en alto y ninguno de mis compañeros vino a felicitarme. Nadie se me acercó mientras me dejaba caer de rodillas, mirando el cielo como hacía Pelé en las fotos del gráfico. No sé si el referí Gallardo Pérez alcanzó a convalidar el gol porque era tanta la gente que invadía la cancha y empezaba a pegarnos que todo se volvió de pronto muy confuso. A mí me dieron en la cabeza con la valija del masajista, que era de madera, y cuando se abrió todos los frascos se desparramaron por el suelo y la gente los levantaba para machucarnos la cabeza. Los 5 o 6 policías del destacamento de barda del medio llegaron como a la media hora, cuando ya teníamos los huesos molidos y Gallardo Pérez estaba en calzoncillos, envuelto en la red que habían arrancado de uno de los arcos. Nos llevaron a la comisaría, a nosotros y al referí Gallardo Pérez. El comisario, un morocho, de pelo engominado y cara colorada, nos hizo un discurso sobre el orden público y el espíritu deportivo, nos trató de irresponsables y ordenó que nos llevaran a cortar los yuyos del campo vecino. Mientras anochecía tuvimos que arrancar el pasto con las manos, casi desnudos, mientras los indignados vecinos de barda del medio nos espiaban por encima de la cerca y nos tiraban más piedras y hasta alguna botella vacía. No recuerdo si nos dieron algo de comer, pero Nos metieron a todos amontonados en dos calabozos y al referee Gallardo Pérez, que parecía un pollo deshuesado, hubo que atenderlo por hematomas, calambres y un ataque de asma. Deliraba y en su delirio insensato confundía esa cancha con otra, ese partido con otro, ese gol con el que le había costado los dos dientes de arriba. Al amanecer, cuando nos deportaron en un ómnibus destartalado y sin vidrios, bajo la lluvia de cascotes, nuestro arquero, el Cacho Osorio, se acercó a decirme que a él nunca le habían hecho un gol así. Se comió el amague, el pelotudo, dijo. Y se quedó un rato agachado, moviendo los brazos, mostrándome cómo se hacía para evitar ese gol. Cuando se despertó, a mitad del camino, Gallardo Pérez me reconoció y me preguntó cómo me llamaba. Seguía en calzoncillos el árbitro, pero tenía el silbato colgando del cuello como una medalla. No se cruce más en mi vida, me dijo. Y la saliva le asomaba entre las comisuras de los labios. Si lo vuelvo a encontrar en una cancha, lo voy a arruinar, se lo aseguro. ¿Cobró el gol?, le pregunté. Claro que lo cobré, dijo indignado, y parecía que iba a ahogarse. ¿Por quién me toma? Usted es un pendejo fanfarrón, pero eso fue un golazo y yo soy un tipo derecho. Gracias, le dije y le tendí la mano. No me hizo caso y se señaló los dientes que le faltaban. ¿Ve?, me dijo. Eso fue un gol de Sibori para Orsay. Ahora fíjese dónde está él y dónde estoy yo. A Dios no le gusta el fútbol, pibe. Por eso este país anda así. Leíamos el cuento llamado Gallardo Pérez, referee, escrito por Osvaldo Soriano. Cerramos este primer segmento con un relato corto llamado Lo que sé o no. A donde vaya no llevo una pelota. No sé armar el fútbol, tampoco de picaditos, cabezazos, pases cortos y largos, y numerosos jugadores y números de camisetas. No asocio fechas con goles extraordinarios, no tengo la memoria precisa encestada en cada parte del arco. No sé buscar el foul, no le enrostro un grito al árbitro, no puedo pronunciar literalmente que salgo a la cancha. Me tengo que conformar con pura técnica, aunque apruebo, no puedo parar la pelota con el pecho. Me apego a los colores de mi cuadro, que no encuadro en mi habitación, en mi ropa ni en mi cuerpo. Me apego a un solo partido, porque no puedo recordarlos todos. No me paro en botines, no sé de vendas gastadas por tanto uso. No alardeo ni hago eco de un gol, no me levanto para ver. No tengo citas de fútbol. En fin, no me armo el equipo. No soy delantera, media cancha, defensa ni arquera de este deporte. No me caliento dentro de la cancha. Solo puedo alguna que otra vez ser parte del reborde y, entre cantos y aprietes populares, a mi manera, transpirar la camiseta. Este texto corto llamado Lo que sé o no, escrita por Anita Rodríguez y que lo encuentran en el libro Gambeteando Palabras. Nos vamos al corte, regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oh. apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos hablando de lo que fue esta semana, o la semana que pasó más bien, el denominado Tour Colombia 2.1, esta competencia que se va ganando un espacio importante dentro del propio ciclismo colombiano y dentro del ciclismo mundial. Hay que decir que este evento fue de categoría UCI, esto significa que tuvo el respaldo de la Unión Ciclística Internacional, el aval de esta organización, lo que le da también mucha importancia. Y fue un evento de categoría 2.1, lo que implica la participación de equipos profesionales, selecciones nacionales y equipos del World Tour. Y se desarrolló con la participación de 9 ecuatorianos, como le decíamos y les contábamos el pasado día lunes. Y entre ellos el mejor, el que más destacó y terminó finalmente en el podio, fue Jonathan Caicedo, del equipo Education First EF Pro Cycling de los Estados Unidos. Caicedo hizo una gran contrarreloj en el primer día de competencia en la etapa número 1, lo que le permitió mantenerse al frente de la clasificación general en los primeros 3 días, en los primeros 3 jornadas de competencia. Ya para la cuarta etapa perdería esta posición ante su compañero de equipo, el colombiano Sergio Higuita, quien mantendría la posición hasta el final. El Tour Colombia 2.1, que terminó el pasado día domingo, el día de ayer, finalizó finalmente con Sergio Higuita como campeón, como el ganador, en el primer lugar de la clasificación general, mientras que Jefferson Caicedo, el ecuatoriano del equipo EF, terminó en la tercera posición. Podio para el ecuatoriano Jonathan Caicedo, que también termina con buenas sensaciones de cara a lo que será ya futuras competencias y la participación en los grandes eventos del ciclismo mundial. Y a los otros ecuatorianos también les fue bastante bien, considerando los objetivos que tenían para ser dentro de esta competencia, ¿no? Hay que destacar la participación de Byron Wama, quien terminó como líder de sprints en este Tour Colombia 2.1. También estuvo participando Richard Carapaz y tuvo una serie de dificultades, sobre todo en la última etapa, donde pinchó una de sus llantas y tuvo que cambiar de bicicleta para terminar la prueba, lo que impidió finalmente que termine más arriba en la clasificación general. Hay que decir que Richard no terminó entre los 10 mejores, pero su competencia le ha dejado buenas sensaciones en su nuevo equipo, el Team Ineos, de cara también a las nuevas competencias que se vendrán en este año 2020. Y para terminar con este informe del Tour Colombia 2.1 que se realizó en el país de Colombia, pues hay que decir que la selección de Ecuador también tuvo actividad y tuvo buena participación, ya que terminó por encima de equipos del World Tour en la clasificación. El sexto puesto es el que ocupó la selección tricolor en esta tercera edición del Tour Colombia. Este equipo estuvo liderado por Byron Wama, que como ya les mencionábamos, terminó como líder en la clasificación de los sprints, lo que deja un balance bastante positivo para el equipo nacional. Hay que decir que el Team Ecuador terminó por encima de equipos como el Ineos, que tuvo a grandes representantes como Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz. En la suma de todos los tiempos, Ecuador terminó en la sexta posición por delante del Ineos, del Israel Startup, del Movistar, del DC Unique Quick Step y de plantillas del World Tour, que también estuvieron formando parte de este pelotón de 24 equipos. El mejor ciclista ya dentro del Team Ecuador, ubicado en la clasificación general, fue Richard Hueras, que terminó en el puesto 20 a 5 minutos y 35 segundos del colombiano Sergio Higuita, ganador absoluto de la prueba. También hay que destacar la actuación de Santiago Montenegro, que terminó en el puesto 26, y Byron Guamá, quien ganador de los sprints, acabó en el puesto 33 de la general. Esa es la participación del equipo y de los ciclistas ecuatorianos en este World Tour Colombia 2.1, que finalizó el día de ayer en el país vecino del norte. Y otro que sigue dando de qué hablar, seguimos en el ciclismo, es precisamente el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que terminó en el sexto puesto en la Vuelta a Murcia, corrida este último fin de semana. El ecuatoriano, que compite con el equipo Caja Rural Seguros RGA, se ubicó en la sexta ubicación en esta Vuelta a Murcia, carrera que forma parte del UCI Europe Tour, que tuvo como ganador al belga Sandro Meurice, del Team Circus Wanty-Gober. Para el ecuatoriano fue su primer top 10 más bien, de una general en esta temporada. Hay que decir que la prueba, la Vuelta a Murcia, se corrió en dos etapas, entre viernes y sábado. En la primera, el tricolor ocupó el séptimo lugar como el mejor ubicado de la escuadra española, mientras que el sábado cerró el recorrido en el puesto 29. El ecuatoriano Jefferson Cepeda terminó la competencia a 6 minutos y 1 segundo de Meurice, quien sumó un registro de 8 horas 45 minutos y 55 segundos. El belga se ubicó en el podio por delante del checo Josep Czerny y del alemán Lennart Kamma del equipo Bora-Hansgrohe. Esta semana Jefferson Cepeda vuelve a tener actividad y será parte de los 7 ciclistas de la Caja Rural RGA para la edición 66 de la Vuelta a Andalucía en España, una prueba de 5 etapas con 685,8 kilómetros. Los deportistas y los ciclistas ecuatorianos que siguen dando pelea, que siguen siendo protagonistas a nivel internacional. Y de esta forma vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Quiera. tiempo de hablar ahora de otro deporte que tiene mucho apoyo acá en el país y que ha dado buenos resultados también, y por eso el apoyo que ha recibido precisamente. Y hablamos precisamente de la marcha olímpica, porque este fin de semana se realizó el Nacional de Marcha en Sucúa, y los andarines nacionales siguen sumando puntos en su objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los mejores exponentes de la marcha atlética se dieron cita en Macas para protagonizar el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha este fin de semana. Hay que decir que este evento le permitió a la Federación Ecuatoriana de Atletismo conformar la delegación que nos representará en el Campeonato Sudamericano de la Prueba a desarrollarse en Lima entre el 14 y el 15 de marzo. El Campeonato Nacional de Atletismo en Sucúa congregó más bien 84 atletas de las categorías sub-16, sub-18, sub-20 y categoría adultos, los mismos que recorrieron 3, 5, 10, 20 y 35 kilómetros en las ramas masculinas y femeninas. Entre los deportistas que destacaron están Claudio Villanueva, Daniel Pintado, Óscar Patín, Carla Jaramillo y Verónica Valdés. Esa es la información de lo ocurrido en el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha realizado en Sucúa este fin de semana. Hablamos ahora del surf. Les decíamos el pasado día lunes que había actividad también en Manta y no paró. Y hay que decir que esta disciplina también es muy importante porque por primera vez estará considerada dentro de los Juegos Olímpicos a realizarse en Tokio, por lo que la preparación de los ecuatorianos es de suma importancia. Y hablamos de una gran representante como lo es Dominic Barona, quien junto a su hermano Israel en esta ocasión se adjudicaron el título en la Copa TPM Open Pro de Surf. Este certamen se realizó el sábado y formó parte de la primera válida del Circuito Nacional de Surf, que se desarrolló en la playa El Murciélago de Manta. Después de 6 años, la vicecampeona de los Juegos Panamericanos Lima 2019 volvió a una competencia nacional y se quedó con el título, lo que destaca aún más la presencia de Dominic Barona en su participación en estos Juegos Nacionales realizados también en la ciudad de Manta, en la playa de El Murciélago. Pasamos ahora a referirnos al triatlón, porque se realizó el circuito nacional de esta disciplina, y el mejor fue el tricolor Armando Matute, quien con un tiempo de 57 minutos y 45 segundos se adjudicó el título de la primera válida del Circuito Nacional de Triatlón, que se desarrolló este domingo en la ciudad manamita de Bahía de Caracas. Nixon Sánchez y Aníbal Puga se ubicaron en la segunda y tercera posición respectivamente. Para este certamen se dio cita a más de 400 atletas de 12 provincias del país, quienes participaron del evento en las categorías infantil, prejuvenil, sprint y estándar. Me gustó el circuito, me sentí bien nadando, salí primero del agua y en la bicicleta intenté irme solo, pero como estaba mojado el asfalto, al terminar la primera vuelta me caí y pude recuperarme, ya que en la competencia atlética tuve cierta ventaja para quedarme con el título y eso me ayudó, declaró Matute, quien se proclamó ganador de esta primera válida del Circuito Nacional de Triatlón, también sumando puntos y experiencia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y también dentro de esta información del Circuito Nacional de Triatlón hay que darles los otros resultados. En la categoría infantil varones, en 12-13 años, el ganador fue Tomás Chica, seguido por Israel Salazar y Eric Barba. En el infantil damas, la mejor fue Anaí Guaraca. En la categoría prejuvenil, Pablo Arrobo se quedó con el título. En la prejuvenil damas, Génesis Guaraca, y en el sprint masculino de 30-34 años, Diego Cuasput fue el mejor en todo lo que implicó este certamen de triatlón realizado en la ciudad de Bahía de Caracas. Pasamos a referirnos ahora a la natación, porque los nadadores nacionales también siguen en esa preparación, todos con la mira, todos con el objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nos referimos ahora a Samantha Arévalo, que arrancó su 2020 en el top 8 del mundo. Arévalo estuvo participando en la playa de Qatar a Qatar, donde se realizó la Copa del Mundo de Aguas Abiertas. Y Samantha Arévalo cruzó la meta en la posición 8 en su disciplina, obteniendo la mejor ubicación del seleccionado tricolor durante esta cita de máximo nivel. Un total de 128 atletas estuvieron participando de diferentes partes del mundo, lo que da una idea también de lo difícil y de lo que, competitiva que resultó esta prueba de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas. Esa es la información con Samantha Arévalo, que también se ubica en el top 8 del mundo y sigue mejorando sus tiempos y sigue acercándose también a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a hacer la última pausa de nuestro programa y regresamos en la despedida de nuestro ritual deportivo. Que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más y de sentimiento que te pude tener. Now I know that everything I feel was everything I meant back then. Now I know that everything I feel was everything I meant, but it was different, cause I still didn't own you, but I wanted to. Pido vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, si hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. But it was different, cause I didn't own you, but I wanted to. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different, cause I didn't own you, but I wanted to. Pero si algún día, con las vueltas de la vida, if I see again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Va para arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Ya. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve. Y finalmente, para terminar ya con nuestro programa, contarles y hablar del fútbol femenino también, y hablamos de las jugadoras nacionales que militan en clubes del extranjero. En esta ocasión hablamos de Jocelyn Montaño, que ya debutó con el equipo del Badajoz. Hay que decir que Montaño también fue algo sorpresivo, ¿no? Cambió rápidamente de aires, estaba dirigiendo a Barcelona el año anterior, tuvo una buena participación, pero rápidamente cambió, firmó un contrato con el club español y ya debutó oficialmente. Hay que decir además que Jocelyn Montaño no solo estará como jugadora de fútbol, sino que también estará participando como directora técnica, como formadora, estará a cargo de las divisiones inferiores de los equipos femeninos del Badajoz. Así que mucha suerte para Jocelyn Montaño. Y claro, su primer resultado en ya jugando oficialmente con su nuevo club fue 2-1 en un partido sumamente importante frente al Cádiz. Ingresó a los 63 minutos. Jocelyn Montaño, que sigue sumando experiencias también en el fútbol femenino. Y decirles también que se suma a la legión extranjera como Ligia Moreira, Mayra Olvera y Kerly Real, que también juegan en equipos de España. De esta forma llegamos al final de nuestro programa, de nuestro ritual deportivo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora de programación. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo hasta el próximo día lunes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.